Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Muy buenas noches, estamos aquí en Paradoja. Buenas noches, señor Héctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchachos. Chipe, ¿cómo estás? Muy bien, yo, ¿y tú? Excelente, aquí con un tema por demás interesante. Vamos platicándoles a los radioescuchas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, primeramente, de las fobias, de la ansiedad, aquellos miedos que todos en algún momento hemos padecido, padecemos o padeceremos. Así es. Ansiedad, fobias, miedos irracionales. Les tenemos preparados por ahí la sección de lo real de lo irreal, con algunos miedos que no se imaginarían de sus artistas favoritos. Sí, no se van a imaginar. Aquellas personas que vemos como intocables, perfectos, aquellos cuerpos voluptuosos, muy, muy voluptuosos, que también le tienen miedo a muchas y maravillosas cosas. Sí, ya verán, acompáñenos. Entonces, pues vamos empezando definiendo dentro de las fobias. Para empezar, las fobias es un trastorno de ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? Ansiedad. A mí me suena ansiedad como que estamos nerviosos. Pues sí, es algo así como que estamos nerviosos. Fíjate, la definición correcta de ansiedad son reacciones defensivas e instantáneas ante el peligro. Así de simple. Simplemente cómo reaccionamos ante situaciones que nosotros consideramos que son peligrosas. Cabe destacar que estas reacciones que provocan la ansiedad tienen su origen desde nuestros antepasados, desde los neandertales. ¿Por qué? Porque la ansiedad junto con el estrés son respuestas fisiológicas totalmente naturales de la conducta humana. Y estas respuestas se daban para cualquier tipo de situaciones. Como es una respuesta adaptativa, era necesario para sobrevivir. Aquellas situaciones en las que veían un depredador, la ansiedad es lo que hacía que huyeran, que reaccionaran, ¿no? Porque se necesitaba estas reacciones fisiológicas para poder sobrevivir en esos entonces. Y estos mecanismos se fueron pasando generación tras generación hasta lo que conocemos ahora como ansiedad. Entonces se podría plantear que la ansiedad, el estrés, en cierto nivel, en cierto control que podemos tener sobre él, sería algo positivo para adaptarnos a las situaciones que se nos están presentando. ¿Por qué? Porque ante las situaciones aversivas, por ejemplo, en el caso que comentaba Chipe de los antepasados, que pues vamos a ir a comer. Obviamente si te presentaba un mamut enorme, grandote, cuernotes, pues obviamente te iba a dar un poquito de miedo. Y miedo, bueno, no poquito, te iba a dar un chingamadral de miedo. Sí. ¿Qué íbamos a hacer? Pues las personas con esa ansiedad que tenían, con ese miedo, se armaban de valor, tenían una de dos. O correr, si veían que realmente, por ejemplo, si solamente iban tres y eran dos mamuts, pues yo creo que sí les iba a costar un poquito de trabajo, pero igual eran 20 hombres, eran dos mamuts, les da miedito, pero entre los 20 sí se tumban al mamut. Así. Entonces esta ansiedad pues era adaptativa, esta situación de estrés los iba a ayudar a sobreponerse a aquellas situaciones que les estaba causando algún temor y que tenían que afrontar para satisfacer sus necesidades básicas de comer. Sí, claro que sí, como comentaba aquí Héctor, la ansiedad nos preparan para dos cuestiones, la huida o la lucha. Así como era con nuestros antepasados, como decías, huir porque eran muchos, más o menos mides si puedes o no, o luchar contra esas situaciones que te causan este estrés. Y también me viene a la mente cuando me dices que hay niveles de ansiedad, buenos, malos. Pues sí, esto está directamente relacionado con el estrés. De hecho, para los que no sabían, existen dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. ¿En qué se diferencian? Ambos provocan los mismos síntomas. Ambos son de que el cerebro manda señales, manda químicos para ciertas cuestiones fisiológicas. Pero el eustrés es considerado como el estrés benigno y el distrés como el estrés maligno. ¿Por qué? Se diferencian en que el cerebro segrega más sustancias para el estrés negativo que para el positivo. Nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar. Dentro de lo que sería el estrés negativo, nos puede perjudicar, por ejemplo, ustedes les ha pasado a lo mejor o han visto en la calle, en alguna película, en algún video, de que van cruzando la calle, el semáforo está en verde, viene un carro, pero está cerca de ustedes o cerca de alguien y la persona se queda paralizada, no hace nada. ¿Qué pensamos nosotros? Pues que está pendejo porque no se mueve, ¿verdad? Pero no, esta es una respuesta totalmente normal, huida o ataque. Y dentro de este rango también se encuentra el parálisis. Entonces, esto nos puede perjudicar en ciertas situaciones. Ya dependiendo de las herramientas que tenga la persona, también puede afrontar la situación. De hecho, yo ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo muy, muy representativo de un muchacho que pues ya lleva 7 años con su novia. Y pues está nervioso porque le va a pedir el tesorito a su novia. Le dice, oye, mamacita, yo creo que ya es hora de que tú y yo vayamos a... Pues vayamos a... Pues ya vayamos. Sabes, vayamos allá, que te bajes por los chescos, yo me bajo por ellos, nos vamos a la casa de tus papás que están de viaje. Entonces, él tiene esa situación de estrés positivo de decir, ¿cómo se lo voy a plantear para pues que no lo tome a mal, para que sea algo muy bonito y todo? Entonces, llega con la muchacha... Le lleva muchísimas rosas, renta un motelito porque los papás al final no se fueron de viaje. Y ya llegan al motel y el hombre ya está así que no puede más con su entrepierna. Y la muchacha le dice, no, no, no quiero. Y te voy a mandar a la fregada porque tú solo me quieres para coger. Entonces este estrés positivo que le causaba esa situación se va a convertir en un estrés negativo. ¿Por qué? Porque esta situación va a plantear en el muchacho que él no es suficientemente hombre, que se pasó de lanza, se va a sentir solo, se va a sentir no querido. Entonces va a empezar a tener esos pensamientos irracionales que van a convertir esta situación en una situación de estrés negativo. Ya no va a querer salir, no va a querer conocer otras muchachas. Va a estar atorado en esta situación que le va a provocar estrés, le va a repercutir en su trabajo, en su escuela... Y en su sexualidad, porque se quedó mal cogido también. Exactamente. Y bueno, esto entra dentro de la categoría del estrés negativo y de estrés positivo. Pero, ¿qué pasa cuando se acercan temporada de exámenes? O temporada de entregar trabajos. Todos estamos así como, no podemos, el estrés no nos deja concentrarnos en nada, ni siquiera en estudiar. Pero, ¿qué pasa cuando estamos a un día del examen, a un día de entregar un trabajo? ¿Sacamos todo? Rapidísimo. En una hora ya hicimos el trabajo. Esto es provocado por ese estrés, esos niveles de estrés, en este punto serían positivos porque nos hace acelerar todos los procesos de pensamiento, de ejecución, para realizar las tareas mucho más rápido, que sabemos que a lo mejor no es un peligro real como con nuestros antepasados de que nos va a comer un animal, pero sí nos van a comer vivos en la escuela, ¿verdad? Porque no vamos a entregar la tarea. Completito. Entonces, esta función es lo que causa el estrés, para que no se queden con la idea de que todo el estrés es malo. No, es necesario. El estrés es necesario. Claro, y es una función de adaptación y es cuestión de que nosotros planteemos este estrés, que lo tengamos bajo control. Cuando se vuelve algo incontrolable es cuando te puede suscitar problemas. Esas historias que vemos en las películas de terror no son tan, pues no son tan locas como parecen, de que ven al fantasma o piensan que viene un viejo loco que les quiere hacer algo y se quedan paralizados y hasta les da como curiosidad de acercarse. Ese es un estrés que te paraliza. Realmente no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, pero hay veces en que ante algunas situaciones que viene un carro que te quiere atropellar o algo así, hay gente que se da paralizada. ¿Sí? Y no es porque diga, ay, atropéllame por favor, porque se me antojó y que me atropellara. No, el estrés los paraliza, el miedo los paraliza. No, es que se quiso suicidar. No. Nada. Pero, ¿cuándo entramos en el problema en asuntos de estrés y ansiedad? Fíjense, el problema del ser humano es que ya no tenemos que enfrentarnos con animales que corren atrás de nosotros, con este tipo de situaciones adaptativas reales, pero estos agentes estresantes se traspolaron a la actualidad y nos rodean los agentes estresantes a lo largo de toda nuestra vida. Entonces queda el fantasma del peligro, ese fantasma de estrés a partir de situaciones muy peligrosas realmente, pero se convierten en cualquier situación aparentemente inofensiva. Entonces aquí vuelve y viene el miedo y luego la fobia, que ahorita vamos a hablar de eso. Claro, y realmente plantear que los miedos y las fobias no es cosa de satanizarse, simplemente por el proceso evolutivo que llevan los seres humanos, llevamos los seres humanos, poco a poco, conforme vamos pasando el tiempo, tenemos que aprender que hay miedos naturales. Si tenemos algún primito, algún hijo, sobrinito, los miedos al closet, por ejemplo, a lo desconocido, del monstruo del closet y todo eso, es importante no juzgarlos, sino decir, no tengas miedo, no hay nada en el closet. Son miedos normales que con el tiempo se tiene que ir superando. Situación complicada, cuando ese miedo se le juzga a ese pequeño, y ahora sí puede desarrollar una fobia muchísimo más intensa con el paso del tiempo porque no se dejó vivir ese proceso evolutivo de descubrir que aquello que le tenía miedo no era agresivo, no era ofensivo para él, ni atentaba contra su vida o su integridad. Exactamente. Y pues aquí juega un papel primordial el primer concepto del que hablábamos, la ansiedad. Yo diría, me atrevería a decir que es la más común y la más universal de todas las emociones. y es algo, como decíamos, totalmente natural. Es esta reacción de tensión sin causa aparente. En los miedos es menor, en las fobias es algo mayor, es algo que imposibilita al sujeto para realizar actividades cotidianas. De hecho, pues, como decíamos, reacción emocional ante un peligro o amenaza, que a lo mejor para mí lo es, para ti no lo es, pero ahí la situación es que si para el sujeto es peligroso o él lo considera así, va a tener esta emoción de ansiedad. Claro, y muchas veces Chipet se plantea que son miedos irracionales, fobias irracionales. Es muy importante identificar que en muchas ocasiones, me atrevería también yo a decirlo, que en la mayoría de las ocasiones, la situación a la que le tenemos miedo no es exactamente ese objeto o ese aparato al que estamos enfrentándonos, sino que nosotros lo relacionamos con alguna situación complicada que hayamos tenido. Planteábamos el ejemplo de una persona que fue asaltada, se paralizó en ese momento, no recuerda, y lo primero que recuerda ver después de ese asalto es ver una cucaracha o una rata. Esta persona puede desarrollar alguna fobia hacia las cucarachas, y no es que las cucarachas lo hayan asaltado o que cada que vaya una cucaracha lo asaltan, pero él relaciona toda esa situación conflictiva que vivió, toda esa situación tan estresante, con esa cucaracha o con esa rata que vio después. Entonces va a realizar o va a alcanzar una aversión a eso, que si no se trata a tiempo y no se mejora, es lo que planteamos como estrés postraumático. Exactamente. El estrés postraumático, después de una situación traumática, se desarrolla este estrés que puede desarrollarse a largo plazo también en una fobia. Así es. Y pues importante diferenciar lo que es el miedo de la fobia. Como decíamos, el miedo menor medida, fobia mayor medida. Miedo, respuesta emocional ante situaciones que implican peligro. Pues es una respuesta evolutiva, transitoria, pero ya cuando se identifica hacia otro tipo de objetos o un mayor grado, se puede volver una fobia. Entonces hay que tener cuidado con los miedos, identificar bien qué es lo que nos causa miedo realmente y atacar esas cosas para, pues, para llevar una vida más funcional, ¿verdad? Claro, y no satanizarlo, porque como les decíamos, es algo natural y hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar para solucionar este tipo de problemas, como lo es una técnica de cognitivo-conductual, una corriente en psicología que se llama desensibilización sistemática. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a irnos acercando poco a poco a ese objeto que nos provoca aversión. Hay que aclarar, es muy importante que es poco a poco, porque no vayan a tener algún pariente que le tiene miedo a las culebras, tu mamá, tu hermana, que le tiene miedo a las culebras, entonces le voy a echar tres. No, hay que tener cuidado, porque quieres a tu hermana mucho tiempo en tu casa, entonces no se vaya a espantar con la culebra y se vaya. Sí, realmente la fobia es algo que el sujeto no puede acercarse al objeto, situación o persona que provoca esta fobia. Es muy importante recalcarlo, no sé si ustedes ahorita con lo que me mencionabas han visto un programa que está por ahí en Animal Planet, me parece, de esta técnica de aproximación sucesiva que la utilizan con pacientes que tienen miedo específicamente a los animales, porque a los animales es como una de las fobias más comunes, ¿no? Sea las arañas, sea los gatos, sea los perros, lo que sea. Y pueden ver en el video la persona más ruda que se pueden imaginar, le acercan un perrito, un pitbull chiquito, y se muere así. Se está muriendo de nerviosismo, llora, se cae al suelo, no se puede acercar al perro. Entonces, sí es muy importante, pues, no hacer comentarios como, es un cobarde, porque eso es lo que hace sentir peor a las personas. Entonces, comprender que hay muchos factores que pueden crear una fobia y pues así es cada persona, ¿no? Claro, y como decías, tocaste un punto muy importante, Chipe, de no juzgarlo de miedo es igual a cobardía. No. Exactamente. No tiene nada que ver la cobardía. La cobardía es otra cosa. El miedo simplemente es una situación y cuando se transforma a fobia, ya les decíamos, cuando se transforma en una fobia, no es cuestión de cobardía, es cuestión cobarde el que no acepta su miedo. Es importante aceptar nuestros miedos porque es el primer paso para solucionarlos y afrontarlos. Una persona que no acepta sus miedos, valga la redundancia, por miedo a lo que vayan a decir de ellos, pues es una persona que va a tener reprimido ese miedo y le va a parecer muy, muy complicado superarlo. Una persona que lo acepta, lo interioriza y dice, bueno, tengo este miedo, voy a afrontarlo, voy a hacer algo al respecto. Son las personas que con el paso del tiempo, con diversas técnicas, y ni siquiera tienen que ser técnicas que vayan con un psicólogo. No. Pueden ser técnicas que ustedes mismos, si saben que una canción los relaja mucho, y ven, por ejemplo, un perrito ahí en la calle y traen su iPod y saben que Britney Spears les da paciencia, pues ponen a Britney Spears lo escuchan y se tranquilizan. No sé, algún Baby One More Time, cualquier cosa preciosas que canta Britney Spears. Dale. Sí, de hecho, es muy interesante eso que mencionas porque son técnicas muy utilizadas en situaciones traumáticas como lo son eventos, por ejemplo, que chocó una persona con otra, que atropellaron a alguien, alguna catástrofe de índole ambiental, como algún huracán, algún tornado. ¿Por qué? Porque las personas pueden desarrollar una fobia a partir de este estrés que vivieron durante el suceso. Se puede desarrollar en el momento, se puede desarrollar después, o simplemente tener niveles de ansiedad muy altos cuando piensan siquiera en la situación. Entonces, una de las técnicas que utilizan efectivamente es esa. Como decíamos, la fobia puede ser no solo al objeto al que nosotros pensamos como la cucaracha, sino al evento que hay atrás del objeto. Entonces se hace una asociación. También con este tipo de técnicas se hace una asociación de algo bonito, de algo tranquilo, de algo bueno para la persona que esté siempre con ella, para si en algún momento determinado está en exposición a esto que le causa la fobia o el miedo o el estrés, pueda tener contacto con él, sea una canción, sea por ejemplo esas personas que de repente traen su osito de la niñez a todos lados, la franela. Son técnicas realmente muy utilizadas, que están acariciando el peluche o... El peluche. Siempre agarrando el peluche uno se siente más tranquilo. Claro, claro. Entonces son estas técnicas que funcionan bastante bien y creo que vale la pena que las conozcan en caso de que vivan alguna situación así. Y como lo planteamos en la situación también de las parafilias, ahora con las fobias, de verdad, cada ser humano es un mundo totalmente único, completo y diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber fobias. Hay personas que pueden desarrollar una fobia a una silla, al aire acondicionado, a una computadora, realmente. Y también los métodos para afrontarlo personales pueden ser totalmente variados. Una persona a lo mejor mascando un chicle es un método para sentirse más tranquilo, otra persona con una de esas pelotitas de estrés, otra persona respirando y pensando en algo que le trajo alguna felicidad hace 2 años, es la situación en la que los hace sentir más tranquilos. Entonces también, pues, atender y respetar cada uno de las ideologías o de las expresiones que tiene una persona respecto a su vida y entender que ese miedo, esa fobia que está desarrollando tiene una situación de fondo. Y también aquellos métodos con los que va a afrontarlo también tiene una situación que tiene significado para él mismo. No dejar de lado eso, que cada ser humano es diferente y hay que respetarlo, atenderlo y no juzgarlo, que al final es lo que estamos buscando, no juzgar. Este tipo de temas es para conocerlos, entenderlos y no juzgar. Simplemente para que si sabemos de alguien que tenga alguna fobia o nosotros mismos tenemos una, pues decir, no manches, hay que hacer algo al respecto, que no me paralice y hay que sobreponernos a eso. Exactamente, pero lo importante para cada persona es identificar si tienen algún miedo que a lo mejor podría parecer irracional. Identificarlo y saber si tienen las técnicas para afrontarlo. A lo mejor tienes algún miedo, pero tú sabes que te tranquiliza, tú sabes que evitando esa situación a lo mejor puede funcionar para ti. Si no tienes las herramientas y las técnicas necesarias, busca algún especialista porque se puede desarrollar y esto va en aumento y te puede realmente trastornar toda tu funcionalidad en cuanto a la vida en el trabajo, en la escuela, con tu pareja, en todos los ámbitos te puede perjudicar realmente. Entonces sí es importante, si no puedes, buscar un especialista. Claro, y entender que es parte de la vida de los seres humanos y de todos sus ámbitos. No es de que solamente tengo fobia cuando voy a ver a las cucarachas y en el trabajo, no. Esta fobia va a afectar todos los ámbitos de la vida de la persona. Si un día ve al cine con su pareja, con sus amigos, con su familia, el individuo al momento de sentir no va a poder aprovechar ese momento que está compartiendo con su familia. Entonces realmente es importante que veamos la fobia no solamente desde una perspectiva, sino como un ámbito global que afecta a todas las relaciones que tiene el ser humano con su entorno. Así es, pues. Entonces, ahorita les vamos a platicar más o menos los síntomas de las fobias para que pongan atención y si ustedes piensan que pueden tener alguna, pues la identifiquen, ¿no? Y echarle muchas ganas. Así es. Pues, fíjense, se pueden identificar 3 grupos principales de síntomas. El primer grupo de síntomas serían los síntomas cognitivos o de pensamiento, que son estos, los que se dan dentro del sujeto. ¿Qué está pensando el sujeto en estas situaciones? Sería inseguridad, miedo, temor, pensamientos negativos, anticipación de peligro o amenaza, que no se pueden concentrar, que no pueden tomar decisiones en el momento. Es algo como complicado. Por ejemplo, imaginemos, Héctor, ¿qué fobia te gustaría tener? A ver, Pues tengo una fobia que no me gustaría tener, la tengo, y es el miedo a volar. A volar en aviones. No he volado muchas veces, pero las veces que he volado me ha costado mucho trabajo. Ok, pues en este ámbito de síntomas de pensamiento o cognitivos, tú deberías de tener un esquema de pensamiento como de que se va a caer el avión, va a explotar el avión, ahí están los terroristas. Sí. No sé, este tipo de pensamientos como... Claro, de hecho, aparte de los que ya acabas de mencionar, Chipe, también tengo otros pensamientos. Están muy chistosos, la verdad, pero en ese momento no son tan graciosos. Sobre, por ejemplo, yo pienso que las azafatas son amables con nosotros porque como ya les avisaron que se va a caer el avión, pues son amables con nosotros para que muramos todos felices y contentos, y ellas tienen muy buena capacidad para afrontar su muerte. Pero obviamente no son amables porque pues para eso les pagan, no porque nos vayamos a morir todos juntos. Para que te complazcan, ¿verdad? Pero sí, yo les digo, pues ya siéntate un ratito, pues ya nos vamos a morir. Ay, no, pues ahorita nosotros los vamos a complacer con una canción hablando de este tema, que es de fobia, esta banda mexicana. La canción se llama Hoy Tengo Miedo. Disfrútenla y regresando, pues platicaremos un poco más de los síntomas para que identifiquen si tienen alguna fobia. Thank you. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Muy bien, regresamos aquí a Paradoja. Pues estamos hablando de las fobias, ¿verdad? Sí, nos quedamos en mi triste caso sobre volar en avión, mi sí. Muy triste caso. Vámonos viendo más a fondo, como les decíamos, estamos hablando de síntomas de pensamiento. Ya vimos que él va a pensar que se va a caer el avión, que lo están tratando bonito porque ya es su último día de vida. Entonces, vámonos a otros síntomas, síntomas observables, síntomas motores. ¿Cuáles serían? La hiperactividad, que no tengas ni dónde sentarte, estás de aquí para allá. La paralización puede ser totalmente contrario, como habíamos dicho. Quedarte estático, no poderte mover para nada, movimientos torpes, desorganizados, tartamudeo y conductas de evitación. ¿Alguno de esos te ha pasado alguna vez? Claro, bueno, en primer lugar me pongo a temblar mucho. Por ejemplo, si me ha pasado como 3 veces que me pasan un vaso de algo, la misma azafata que me trata bien porque me voy a morir. Esa misma me pasa un vaso de jugo, lo que me vaya a pasar, y se me cae el vaso, se me cae la comida. Me pongo a colorear. Porque me llevo unos cuadernitos para colorear, para estar más tranquilo, me llevo mis cuadernitos, pero no me salgo de la raya como un niño de primaria. Entonces, la verdad, sí es algo complicado, la verdad. Sí, realmente es algo complicado de manejar para la persona que lo tiene y para la persona que lo va a tratar. Ahora vienen síntomas fisiológicos o corporales. ¿Qué pasa aquí? Síntomas cardiovasculares. Se te aumenta el pulso, puedes tener pulso bajo, respiratorios, sensación de que no puedes respirar o respiras de más y te mareas. Gastrointestinales, náuseas, vómitos. Muchas personas tienen esto de que vomitan cuando están frente al objeto o que no pueden realmente, el estrés es tanto que les provoca vómitos, náuseas, diarrea, molestias digestivas que empiezan acá a sentir como mariposas, pero no están enamorados, ¿verdad? También pueden tener enuresis, que es no poder controlar la orina, la emisión de orina. Entonces, ahí se están orinando esos niños que ponen frente a toda la clase o a dar un discurso, que de repente se orinan, todos se burlan de ellos y por ahí va la fobia otra vez. A mí lo que me pasa en estas situaciones, primero, ya tomé el avión, llego a mi destino y se me afloja todo. Estoy yendo al baño como cada 4 horas y pues quién sabe, está canijo, la verdad está muy canijo. Sudo, también me sudan las manos, la frente, el cuello, todo lo sudable de la piel me suda en ese momento. Y de verdad es una situación que uno tiene que aprender a afrontar. Yo en mi caso, lo que he aprendido es que estos dibujos que les planteo sí me dan un poquito más de tranquilidad. Aunque me salga de la raya y todo, creo que focalizo mi atención en otras cosas y me siento un poco más tranquilo, y eso me ha ayudado realmente ya. Porque anteriormente evadía, por ejemplo, si en la familia decían vámonos de vacaciones, y decía vámonos en camión, vámonos en carro, en cualquier medio que no fuera el avión. Pero a partir de este tipo de técnicas, pues sí he aprendido a mejorarlo un poco. Entonces, exactamente es al punto al que yo iba. Tú ahorita ya tienes una fobia más atenuada, podríamos hablar de a lo mejor un miedo excesivo a cosas irracionales para algunos de nosotros. Pero una de las características principales de la fobia es estas conductas de evitación. Evitar totalmente. Si tú tuvieras una fobia totalmente estructurada como tal, como la tenías, quiero suponer, evitas totalmente el contacto con un avión. Vámonos en camión, vámonos acá. O si tienes fobia a los gatos, evites cualquier situación. Tienes un amigo que tiene un gato, nunca vas a su casa. O sea, las arañas, pues ese sí está más difícil, porque por ahí dicen investigaciones que nunca estamos a menos de 4 metros de una araña. Entonces, Y bendito sea Dios. Espero que no me escuchen los aracnofóbicos. Pero hay de arañas, arañas también. Claro, tu araña. Sí, tu araña. Pero bueno, vámonos metiendo a lo que son algunos tipos de fobia para que vean qué interesante está esto. Sí, no. Aquí hay una para aquellas mujeres que dicen los hombres son unos malditos, son unos desgraciados, los odio, me dejaron, me humillaron. Pues ellas yo creo que tienen la conocidísima androfobia. Temor patológico a los individuos del sexo masculino. No pueden ver un hombre porque estar en contacto con un hombre les da un miedo, les da una fobia, y tienen todas estas características y estos síntomas que estábamos planteando con el simple hecho de ver a un hombre. Imagínense, es una chavita que tiene esta situación, su papá, ni siquiera puede ver a su papá, ahí no distingue si es papá, novio, amante, viene, lo que sea, con que sea hombre y le cuelgue algo, le da miedo. Sí, este es el problema de las fobias, que no distinguen entre las cosas con las que ya has tenido contacto, con las que no. Entonces, es como algo muy difícil de afrontar. Aquí tengo una que sería del lado opuesto, del lado de los hombres. La loginefobia es el miedo, es una mezcla, miedo a hablar en público, la lofobia, y miedo a hablar con mujeres hermosas, ginofobia o caliginefobia. Aquí me recuerda esto a una serie muy famosa ahí en Warner Channel, la de Big Bang Theory. No sé si han visto al personaje este hindú, a Rush, que tiene miedo, no puede hablar con las mujeres hasta que su técnica sería como tomar alcohol y ya. Toma alcohol y ya puede hablar fluidamente con las mujeres, pero él tiene esta fobia, la loginefobia, realmente no puede establecer una conversación con casi con ninguna mujer. Nomás no puede. Así es. Oh, ahorita, no, esto está de verdad, muchachos, Chipe, de verdad está increíble, increíble. Ustedes saben por qué no les gusta ir al Pollo Pepe a comer. Yo sé por qué no les gusta ir al Pollo Pepe. Porque ustedes tienen la famosísima alectorofobia. Miedo a los pollos, ya sea cocinados o vivos. Ándale. No, imagínate tenerle miedo a ver ahí girando los pollos demasiado. No, está difícil. Y hablando de esos amigos plumíferos, está la anatidaefobia. Este miedo se me hace muy interesante, muy curioso. Es el miedo irracional que en algún determinado momento, en algún determinado lugar, desde cualquier lugar, un pato te está observando. ¿Qué es eso? ¿Un ¿Qué? Pato te está observando? Sí, es ese miedo a que un pato te esté observando. Todavía si los patos fueran como las arañas que en todos lados está, creo que estaría un poco más común, pero imagínate que no. Te salga un pato por ahí por tu casa, digo. Sí, claro, claro. Vivo cerca de la granja, entonces yo creo que hay patos ahí por ahí. Sí, es este miedo. Entonces, este tipo de fobias yo creo que está un poco más complicado porque son tan raras y son tan generalizadas como el miedo a que en cualquier momento tienes esta sensación de ansiedad por esta fobia, ¿no? Y como estas hay muchas, entonces es difícil controlarlas. La tecnofobia, miedo irracional a la tecnología. Hay gente que tiene esto, o sea, no se puede acercar a ningún aparato electrónico. Imagínate lo difícil que ha de ser ya en una sociedad donde todo es tecnología. Todo es tecnología, entonces... Pues qué lástima, ¿no? Es algo complicado. Y relacionándolo también la contraparte de la tecnología, también tenemos la solución para aquellos niños que no les gusta hacer la tarea porque les da mucha flojera los libros. Pueden decirle, mamá, escúchame, mamá. Yo saco 0 en la escuela porque tengo una bibliofobia. Tengo la bibliofobia, tengo un miedo excesivo a los libros. ¿Dale? Los niños pueden utilizarle, oye, mamá, la verdad... Yo quiero sacar 10 en la escuela, yo quiero leer todo lo que me dejan, pero no mi miedo excesivo a los libros, mi patología compleja no me deja pues sacar buenas calificaciones. Claro, no, se van a justificar ahí los que nos estén escuchando. Sí, a los que les cuelgan. No. Me encontré una fobia que es totalmente una paradoja. Es algo muy interesante. Se las voy a intentar leer porque está muy larga. Es la hipopotomostresquipedalifobia. ¿A qué te suena? Miedo a los hipopótamos. No. Miedo a las feas. Muchos tenemos eso, pero No. Fíjate, escucha la extensión de la palabra. Y esta palabra define a las personas que tienen miedo irracional a las palabras largas. Entonces imagínate que te pregunten, tú tengas esta fobia, te pregunten qué tienes. Tengo hipopótamo. Es algo complicado, es algo irónico realmente. ¿Cómo llegaron a esta conclusión de ponerle este nombre? Siendo que ese es el propio miedo. De hecho. No. Es totalmente difícil de tratar esto. Exactamente. No. Y ahorita aquí tengo una fobia que me recuerda mucho. Bueno, no vamos a decir nombres, me recuerda mucho a alguien. Son de esas personas que les gusta irse de paseo con sus parejas y les gusta... Pues que echarse acá un palito en la carretera, en el parque, en la escuela, en algún edificio, en la cabina de radio de aquí, la que sea. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? La persona tiene un miedo a las habitaciones. Esta es llamada coinonifobia. No les gustan las habitaciones, entonces pues mejor se van a la sala, mejor se van al comedor, mejor se van a... pues al carro de los papás y mejor una habitación. Hay que ser respetuosos, hay que respetar la fobia, entonces mejor nos vamos pues a... claro, y si eso se conjunta con la claustrofobia, que es el miedo a lugares cerrados, pues que mejor que se vayan a cualquier lugar al aire libre, ¿verdad? Sí, sí, sí, al bosque de la primavera. Bueno, antes de que lo quemaran, sí, estaba el bosque de la primavera. Ahí se podían ir. También tenemos fobias como demasiado excesivamente, perdón la palabra, pero algo tontas. A partir de ciertos trabajos, de ciertos libros o de ciertas películas, se crean estos conceptos y se quedan en dentro del, de los diccionarios de fobias. No sé por qué los ponen, pero bueno, les voy a decir uno de estos para que se den una idea. La lupolipafobia. Está raro, ¿no? Sí, suena como a... No, no me suena nada, la verdad. Fíjate, es el miedo irracional de ser perseguido por un hombre lobo alrededor de una mesa de cocina mientras andas en calcetines y el suelo está encerado. Así de específico y así de, no, de raro está este asunto, pero... Sí, sí, a mí me pasó el otro día. A cada rato pasa, ¿no? A cada rato hay un lobo ahí por mi casa. No es un lobo, es alguien peludo, tú. Ay, perdón, eras tú, Chipe, sí, cierto. Me confundí. Ay, no. Es importante aclarar también que las fobias también surgen como una respuesta a las situaciones que estamos viviendo nosotros actualmente. Se los planteo por la siguiente situación. Hay un personaje muy famoso de las películas de terror, el famosísimo payaso eso, que nos salió de la regadera, nos tronó en la cara, feo, feo, feo, le salía sangre hasta de la dignidad a ese señorcito. Entonces, a partir de que surge esta película hace 30 años, pues nadie le tenía miedo a los payasos. Sale eso y ahora todo mundo no se quiere meter a bañar. Ven a un payaso ahí en la calle y casi lo quieren atropellar. Le mientan la madre y largue ese viejo mal pensado, sucio, de seguro es un violador. Pues no, lo que pasa es que estas personas desarrollaron una coulrofobia. Coulrofobia, el miedo a los payasitos. Dependiendo de la época en la que estamos, ¿verdad? No vaya a ser que por ahí se desarrolle un miedo a ciertos presidentes electos, ¿verdad? Claro, no, no, no, la Peña Nietofobia. No, no digamos nombres aquí. No. Es más, vamos a hablar de una. Ya vamos a dejar ese tipo de cosas. Vamos a hablar de algo que se llama fobia social. La fobia social es una de las más conocidas. Y pues es simplemente esta fobia a salir, a socializar. Es una de las fobias más difíciles de tratar porque por la misma fobia no le permite a las personas pues acercarse a algún especialista o a cualquier otra persona con quien tengan que tener un contacto social para tratar su problema o simplemente para entablar una conversación. Entonces, creo que es una de las más complicadas. Los sujetos se aíslan y se puede dar, en casos extremos, hasta una depresión y más extremos, un suicidio. Entonces, es algo por demás complicado. Existen muchos, ya con las tecnologías, foros como de ayuda para estas personas. No pueden socializar frente a frente, pero sí mediante los medios electrónicos, ¿verdad? Entonces creo que les está funcionando este tipo de tratamientos. Va a ser bueno, por eso no hay que tener tecnofobia. No, no, no. Pero bueno, ahorita nos vamos a ir a un bloque de dos canciones. Estas canciones hablan acerca de la fobia social. Entonces escúchenla, nos vamos ahorita con The Doors, People Are Strange. Disfrútenlo. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you stray. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're .7. Muy bien, regresamos aquí a Paradoja. Acabamos de escuchar la canción de Simon and Garfunkel. Ay, perdón si no lo pronuncio bien. Se llama I Am a Rock. Esta canción habla totalmente de lo que estamos comentando de la fobia social. Habla de un individuo que se aísla, está en sus poemas, en su mundo, en su cuarto totalmente, que nada lo puede tocar. Es una roca. Así maravillosas es. Las canciones, maravillosas. Así es, como nos pueden dar a entender estos, este tipo de problemáticas también, ¿verdad? Es parte del buen arte, la música, de representar aquello que sentimos y situaciones tan cotidianas como lo que hablamos hoy de los miedos y las fobias, como pues una buena banda, una buena voz puede expresar muchísimas cosas. Exactamente. Pero bueno, nos vamos con esta sección que tenemos de lo real, de lo irreal, como lo habíamos prometido. De los sus artistas favoritos. Vamos a ver qué tenemos por ahí de esas personas intocables, como decíamos, de esos valientes para todo, pero pues no tan así. Claro, claro. Primero, retomando lo que platicábamos hace ratito, de que las situaciones actuales, la era en la que estamos viviendo, nos puede provocar muchísimos de los miedos. Por ejemplo, el miedo a volar. es uno que estábamos totalmente planteando. Entonces, quisiera empezar con una frase de Gabriel García Márquez que dice: seamos machos, hablemos del miedo al avión. Gabriel García Márquez, un excelente, excelente escritor colombiano. Él tenía miedo a volar. Él estaba agradecido del avión por todo lo que le había dado, porque él había recorrido todos los países del mundo. Sí, son de los pocos seres humanos que ha pisado todos y cada uno de los países de este mundo. Los rincones. Una persona estudiada, un grande, grande literato que va a pasar a la historia, y tenía miedo a volar. ¿Tú crees? Carlos Fuentes, el autor mexicano también que falleció hace poco, también tenía miedo a volar. Fíjate, siendo figuras de índole pública y tener que estar en constante interacción con sus fans y con todas las personas alrededor del mundo, pues al parecer supo como sobrellevarlo bien, ¿no? La fobia, porque... Claro. Es algo complicado. Totalmente complicado. Y eso hablando de autores muy grandes. De hecho, les voy a platicar una historia muy interesante que cuenta García Márquez sobre su mamá. A ver. Gabriel García Márquez tiene 7 hermanos. Sí. La mamá, ella voló en avión, cuenta la historia, unas 4 o 5 veces. Ella no le daba miedo el avión. La situación fue que siempre, y sus 8 hijos, que eran grandes profesionistas, los ocho tenían miedo a volar. Y la mamá, que solo había estudiado hasta la primaria, no tenía ningún miedo a volar. La señora planteaba que ella prendía una vela cada vez que uno de sus hijos iba a volar. ¿Por qué? Porque sabía que les daba miedo, y también porque hay casos muy esporádicos donde puede haber algún accidente aéreo. Y ella prendía una velita. Siempre ella prendía su velita. La situación chistosa de todo esto es que una vez uno de sus hijos, que era ingeniero, tenían un camioncito ahí en Colombia y iban en la carretera y el camioncito se volteó. Ándale. Bueno, el camioncito era un tráiler muy grande, era muy, muy grande. Entonces, el tráiler se voltea. Entonces, el muchacho, el hermano de Gabriel García Márquez, estaba muy preocupado porque él decía que era imposible que sacaran de esa zanja donde se había caído el tráiler, que lo pudieran sacar. La mamá le contestó: a ver, hijo, si yo hago que un aparato vuele durante 12 horas recorriendo el mundo con una vela, ¿crees que no puedo hacer que con una velita podamos sacar este camión? Entonces el hijo se quedó callado y dijo: sí, es cierto. Entonces la mamá, sin saber, provocó que uno de sus hijos dejara de tener esa fobia al hacer ese tipo de comentario. Y aparte es increíble pensar cómo una persona, como les decíamos, no es cuestión como de educación o de valentía, claro. Simplemente son situaciones que cada uno va teniendo. La señora viajó en avión y todo, y no le causó ningún conflicto. Y eso hablando de autores muy grandes, porque también tenemos a la exuberante, voluptuosa y sabrosa Pamela Anderson. ¿Pamela Anderson? ¿De qué? ¿Qué podría tener miedo a ella? ¿Tú qué crees que tenga miedo, Chipe? ¿Qué se te ocurre? Ay, no sé, algo con los fans, yo creo, porque tiene bastantes... ahí atrevidones, ¿verdad? No. De verdad es impactante cómo... A mí me gustaría hacer aquello que ella le tiene miedo. ¿Qué? Ella le tiene miedo a los espejos y a verse en los espejos. Ándale, ¿y eso? Pues no sé, a lo mejor la magnitud, no sé qué le dé miedo al verse en el espejo. Lo voluptuoso. Lo voluptuoso, imagínate. No, yo no lo puedo creer, de verdad. Yo quisiera hacer ese espejo para verle de las mañanas, pero no. Ella le tiene miedo a verse en el espejo, ¿tú crees? No, es increíble realmente... cómo estas fobias pasan en todos los géneros, en todas las personas, inclusive en las que creemos que no deberían de tener porque nos representan en alguna situación, ¿no? También es como interesante algunas otras fobias como de algunos grandes cantantes. Sí, tenemos, por ejemplo, el miedo que tiene Madonna. Madonna. La reina del pop. La reina del pop. Ella le tiene miedo a los truenos. A los truenos de la lluvia, a los relámpagos. Ella no puede con eso. Muchos de los conciertos los ha cancelado porque está lloviendo. Y hay relámpagos y truenos. Si no hay, si nada más está lloviendo, por ella canta hasta que el público deje de aplaudir como Vicente Fernández. Ándale, no. Pero no. Ya cuando vienen los rayos, Madonna se paraliza y se tiene que sentar y se tiene que meter porque no puede contra eso. Uy, no, debería de utilizar la técnica de esta película que acaba de salir, la de Ted. ¿La has visto? No, no la he visto. Bueno, cantan una canción peculiar para contrarrestar ese miedo que tienen los truenos. Entonces, ya los que la han visto ya sabrán de cuál canción hablo. Wow. No, y de verdad, ahorita hace rato que platicábamos sobre los payasos, y de verdad es increíble. Personajes interesantes como Johnny Depp, y Daniel Radcliffe, el Harry Potter. Harry Potter le tiene miedo a los payasos. Ándale, no le da miedo Voldemort, no le da miedo la magia negra, pero le dan miedo a los payasos. No sea payaso, Harry Potter. Fíjate, Johnny Depp, que ha hecho interpretaciones como muy iconográficas, con mucha maquillaje, inclusive la que hacen Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Es así, hasta muy parecida a un payaso. Interesante, ¿no? Que le tenga miedo a estos seres. Sí, de hecho, de verdad es muy, muy complicado. Muy. El pintor Picasso, el pintor español Picasso. Sí. Él decía que él le daba muchísimo miedo volar, él le daba muchísimo, era el peor miedo que tenía. Le preguntaban, pero oye, cuando te subes a un avión, Picasso, te da miedo la muerte, ¿no? El hecho de que se caiga el avión. Me dice, no, yo me puedo morir, no le tengo ningún problema a la muerte. Mi miedo es a volar, a pensar que no tengo nada abajo de mí, que estoy volando en un aparato que nadie le explicó cómo volaba. Aparte eran de los aviones de cerca de 1900, de los primeros que se utilizaban, que eran aviones muchísimo más lentos, muchísimo más menos resistentes de los que tenemos actualmente. Entonces Picasso se daba unas mareadas ahí. Pero yo creo que con esto de que dependiendo de la época en la que vivimos, pues las fobias son más o menos racionales. Ahorita a lo mejor decimos, pues, qué irracional es ese miedo, ¿no? Pero en ese entonces, como tú dices, de los primeros aviones, de los primeros, no sabían realmente cómo funcionaban, algunos hasta lo veían como magia negra, ¿no? Entonces, exactamente. Pues es totalmente comprendible que tengan ese tipo de fobias en esa época. Exactamente. Y otro personaje también emblemático de nuestra época, pues es Michael Jackson. Claro. ¿Tú a qué crees que le tenía miedo Michael Jackson aparte de hacer negro? No sé. Pues a los papás de los niños. Al DIF. No. Lo que tenía Michael Jackson era un miedo excesivo a enfermarse. Por eso siempre estaba súper cubierto, claro, siempre tenía sus guantes. Capas y también a sus hijos, ¿no? Respectivos hijos. Los traía bien tapaditos para... Yo pensé que era para los paparazzi, sí, que no lo vieran. No era por eso, era ese miedo excesivo a enfermarse, su nariz tipo Carmen Campuzano también, tremendo, precioso, elegante. Ese cirujano yo creo que se va a ir al cielo un día de estos. Fíjate, una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos, los Beatles. ¿A qué crees que le tenían miedo? Los Beatles. A que los pisaran. No. No. Te fuiste muy, muy a lo literal. Pero no, tenían miedo a los caramelos. Más en concreto, unos caramelos que se llaman Jelly Babies, que son unos caramelos como de goma. ¿Tú crees? Wow. Sí. ¿Por qué le tenían miedo a estos caramelos? A alguno de los integrantes de los Beatles, a Harrison, se le ocurrió confesar en alguna entrevista que les gustaban mucho esos caramelos. ¿Y qué pasó? Pues los fans, quinceañeras, desenfrenadas, no saben qué hacen, les empezaron a aventar caramelos en sus presentaciones. Wow. Hasta que a una de estas fans, que le mandó una carta a Harrison, le respondió la carta diciéndole esto, que no le gustaba, que ya hasta le tenían miedo a estos caramelos y que lo dejaran de hacer, que realmente no era gracioso ni era bonito, que inclusive le llegaron a picar el ojo con uno de sus caramelos. Entonces, imagínate, por algo le tenían miedo a estos caramelos. Hablando de picadas, tengo también el miedo que tiene el cantante Justin Timberlake. Según esto, le tiene miedo a las serpientes. Yo lo dudo, porque por ahí dicen que no le tiene miedo, sino que le tiene una filia tremenda a las serpientes. Bien se puso Britney Spears una serpientita, yo creo que le dio un poquito de miedo, pero no sé, Justin Timberlake dice que le tiene miedo a las serpientes, que lo paraliza ver una serpiente, no sé realmente cuál sea la situación que le complica, a lo mejor también el tabú que se le tiene a las serpientes de ser venenosas, peligrosas. No sé, a lo mejor tiene que ver mucho con esta situación, pues. Sí, inclusive eso que dices del tabú, como a ciertos animales como es la serpiente, hablando específicamente de los gatos, hay instituciones que han desarrollado este miedo y ya en casos extremos la fobia a estos animales. Los gatos, ¿por qué? En los antiguos tiempos, por ejemplo, recuerdo a los egipcios, le tenían veneración a estos animales realmente. Como muestra esta la esfinge, más de 13.000 momias encontradas de gatos. Entonces le tenían una veneración total a estos animales, los tenían como en un concepto de buena suerte. Pero ¿qué pasa? Viene la iglesia y dice que no, la cacería de brujas, los gatos son relacionados con las brujas, son brujas disfrazadas de gatos, son esto, son aquello. Entonces empiezan a cazar a los gatos. Pero si no fuera por un acontecimiento pues malo que pasó en Europa, A lo mejor los gatos ni siquiera estarían aquí con nosotros, estarían extintos. ¿Por qué? Porque a partir de la peste negra se desarrollaron muchísimas enfermedades y estas enfermedades se propagaron a través de las ratas. Y para entonces ya habían acabado los ciudadanos de Europa con la mayoría de los gatos porque pensaban esto, que eran malos, que eran relacionados con Satán, relacionados con las brujas. Pero empiezan a optar por reproducir a los gatos porque vieron que eran muy buenos cazadores de ratones, y como los ratones estaban propagando la enfermedad, pues ya aprendieron a convivir con ellos. Pero estos vestigios de las concepciones que tiene la iglesia acerca de los gatos de hace mucho se quedaron como generación tras generación, ¿no? ¿Cuántas personas no dicen los gatos negros? No, ni te les pongas enfrente, ¿verdad? Entonces es interesante también revisar eso. Claro, y situación parecida es la de los tiburones, que realmente a partir de la película de Tiburón surgieron muchísimas situaciones complicadas. Igual era un miedo que no estaba contemplado antes de este tipo de películas. Salieron como millones de personas. Y entender que realmente los tiburones, al año solamente hay cerca de 5 ataques en todo el mundo. Realmente no son animales peligrosos. Pero ¿por qué una situación hollywoodense de ciencia ficción propició que las personas tuvieran este miedo irracional a los tiburones, que les causó muchísimos problemas? Pues así es, pero pues ¿qué nos queda que decir? Tolerancia, como siempre hemos mencionado ante todo. Comprender que cada persona es un mundo, cada persona pues tiene una historia que le puede causar miedo a algo que a ti no te causa, pero viceversa, ¿no? Entonces, tener esa comprensión a todos. Exactamente. Y para ir cerrando esta sesión, Chipe, te quisiera compartir una frase que me pareció muy representativa de todo esto, de Martin Luther King Jr. Ajá. Él nos comenta lo siguiente, que el problema no consiste en deshacerse del miedo, sino en controlarlo y dominarlo. Pues, ¿qué más puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir yo? Este creo señor que con eso podemos cerrar. Pero nosotros los esperamos aquí en Paradoja el siguiente martes, 7 de la noche, 96.7 FM, en radio.cuseinetwork.net. Que pasen una excelente noche. Buenas noches. Adiós. Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo.